Mi vida no quiere dormir, mi vida no quiere subir a la nube. No quiere subir a la luna y no le pasa nada. No le pasa nada, pero esta noche mi vida no quiere dormir en su cuna, no quiere dormir y en la una. Yo te voy a cantar. Yo estuve allí, yo corté la cintita roja de tu cometa. Lloraba el agua bonita en un paisaje desierto. De tus ojos yo viajaba a la estrella chiquita de tus ojos, y me parece mentira, por fin te conozco. Mi niña no tiene nada que ver con lo que le cuenten a usted.